Prohibido Cumbia, un programa con la nueva cultura latinoamericana. Música, política, literatura, televisión, cine. Prohibido Cumbia. Anacronismo parlante. Engendro nostálgico. Un culto a la ambigüedad. Buenas tardes a los amigos oyentes de la ciudad de La Plata. Un hermoso día, mucho sol, algo de viento, primavera total en la ciudad de las Diagonales. Tenemos una agenda bastante cargada, digamos, con sucesos de importancia que se están dando en Latinoamérica. A las revueltas en Ecuador, siguen las protestas en Chile, bastante convulsionado el panorama, sea cual sea el signo de los gobiernos en Latinoamérica. De todas esas cosas estaremos comentando. Tenemos el debate presidencial el día domingo entre los candidatos, los precandidatos a la presidencia de Argentina. También estaremos comentando esos detalles sobre todo algunos detalles que por ahí no son muy, digamos, para alguien que no es especialista, no son muy visibles, ¿no? Para un televidente, digamos, para el común de los televidentes. ¿Qué es lo que viste, Eduardo? Que van más allá de... No, el especialista sos vos en este caso, ¿no? Vamos a presentarnos. Juan, buenas tardes. Jesús, buenas tardes. Hola, Eduardo. Hola, Jesús. ¿Cómo están? Día primaveral, ¿no? Yo bien. Digo el especialista sos vos porque me marcaste en el debate en Santa Fe, me marcaste un punto en el que yo ni siquiera, viste, había reparado, que era el dedito que después se hizo viral, ¿no? El tema del dedito. Inclusive después tuvo que salió a disculparse Alberto Fernández. Creo que fue el día siguiente, sí, o los dos días, dijo de que había reconocido que estaba mal. Después recordando, viste, recordando debates históricos, me acordaba del dedo, viste, ese dedo índice acusador, como acusador o como avasallador, en el debate de Emmanuel Macron con, creo que con Ségolène Royal, ¿no? En el debate presidencial en Francia, cuando digamos el Partido Socialista queda derrotado, y ahí recién, viste, me avivé de lo que vos me decías, viste, del dedito del índice de Alberto Fernández. ¿No? Sí, el dedo toma distintas connotaciones en distintas coyunturas. No sé si se acuerdan del clásico discurso que da a Raúl Alfonsín cuando decía que con la democracia se come, se educa. Hacía mucho uso del dedo, justamente, ¿no? Un Raúl Alfonsín que constantemente, y las cámaras, ¿no?, le enfocaba en un plano medio de la cintura para arriba y el dedo ocupando un gran espacio en la imagen y que lo revoleaba cada instante, pero veníamos de una dictadura militar y justamente un Raúl Alfonsín que decía con la democracia se come, se educa, y el dedo señalando, ¿no?, de que a partir de ahora empieza la democracia y es como un dedo sancionador, como un dedo que llega a poner orden a lo que era una dictadura, ¿no? Hoy el contexto del dedito, por eso yo creo que el dedito, más allá de lo que también plantea del debate ese que sucedió en Francia, fue, ¿no? Francia. El dedito toma distinta connotación en distinta coyuntura. Se puede usar, pero hay que ver la coyuntura y también el uso, porque por ahí si es muy forzado puede jugar en contra. Así que yo creo que en este caso el dedito en un debate presidencial no es necesario, ¿no? Donde las reglas están puestas, no es necesario ni la agresión tampoco, sí polemizar, pero recordemos que siempre nosotros cuando comunicamos lo hacemos por medio de la palabra, pero una gran parte de nuestra comunicación es gestual también. Totalmente. Que muchas veces por ahí uno escucha lo que dice la otra persona, su interlocutor, pero lo gestual lo toma la otra parte del inconsciente, ¿no? Sí. O del subconsciente de una persona. ¿No te ha pasado que a veces estás hablando con una persona y te puede haber hecho muchas cosas y después te vas a pensar y te dice, esta persona me cayó bien o esta persona no me cayó bien? Porque quizá tú hay algo en ti que interpeló a esa comunicación gestual. Uno aprende esas cosas, las aprende, ¿no? Digamos que la gestualidad tiene que acompañar a las palabras para que las palabras tengan convicción, ¿no? Tal cual, sí. Que el otro sienta, viste, que vos estás convencido de lo que estás diciendo, la gestualidad es muy importante. Claro, refuerza. Todas esas cosas medias por ahí que parecen academicistas o que parecen, viste, de especialistas son los que quizás los detalles más finos que uno va aprendiendo, porque en sí, no sé si estamos de acuerdo en eso, los debates son bastante aburridos. Sí, ¿no? Sí, en realidad el debate... O digamos bastante vacío, no aburrido, sino bastante vacío de contenido, ¿no? Eso sería... Yo lo veo el debate como un ring donde no los candidatos no tienen que salir a pegarse. Pero sí, como los boxeadores que salen al ring con protectores, ¿no? Es un espectáculo. Claro. Es un espectáculo que lo que hace es reforzar al votante. Y todos tienen que ser políticamente correctos. Sí. Todo está dentro del marco de un reglamento previo también, ¿no? Claro, por ejemplo, lo que más resalta, no, una de las cuestiones que más resalta, ponete, del debate del domingo, es la agresión que hace Alberto Fernández. Estuvo más duro, lo de el lapsus de Aníbal, viste, digamos, es por los Fernández, porque uno tiene la fijación, viste, de que siempre Aníbal salía con sus chicanas y con sus ataques mediáticos a las, ¿no?, 6 de la mañana, 7 de la mañana. Yo en eso lo admiro bastante. ¿Cómo hacía Aníbal Fernández? Porque se acostaba a la 1, 2 de la mañana a las 6, 7 de gabinete. Sí, estaba dando conferencia de prensa de lo más lúcido. Aníbal Fernández, sí, salía con sus... Decía que las críticas que más resaltaron en el debate es la agresión que hace, digamos, Alberto Fernández, mencionando la corrupción y mencionándolo básicamente al pater familias, sí, de Macri, de Mauricio, del presidente, ¿no? Sí, tal cual. Fue un Alberto que estuvo un poco más más agresivo, ¿no? En términos de y porque le tocaron un tema bastante sensible con acusándolo, viste, de cómplice por acción u omisión de la corrupción de Cristina Fernández. Si hay algo que en los debates uno tiene que tratar de tener es la mente fría, la cabeza fría, ¿no? Y el corazón también, porque si te dejas llevar por los impulsos, el debate lo estuvo viendo toda la Argentina. Casi toda la Argentina, en todos los canales de señal abierta, se estaban viendo, y además es un debate que, si bien era de 2 horas, después te da mucho para hablar también. Sí, sí, no, mirando, digamos, el detalle de los debates históricos, también miraba el debate en el año 63, me parece que fue entre John Fisher al Kennedy y Richard Nixon. Bueno, los Estados Unidos fueron los... En el que, digamos, creo que fue el primer debate presidencial, sí, que se dio. Y fueron los impulsores del debate. No solamente es histórico porque fue el primer debate, sino porque ahí se empieza a ver, digamos, cuánto influye la imagen y el carisma de un candidato en relación, digamos, a los contra la fundamentación y la argumentación del otro candidato, que digamos tenía un aspecto como el de Macri en el debate de Santa Fe, ¿no? Sí. Un poco como ido, un poco como ausente y con cara de mala cara ante la circunstancia, digamos, ¿no? Porque ahí en ese debate lo que Nixon hacía era argumentar bien todo lo que le cuestionaba a Kennedy, pero Kennedy, digamos, mantenía, viste, esa imagen carismática y su discurso fluido, que fue al final, viste, lo que le impulsó, digamos, a ganar las presidenciales en los 60. Me parece que fue el año 60, porque Kennedy fue asesinado el año 63. Sí, creo que, ¿no? Sí. Así sí, que más o menos por eso. Esas cosas, viste, que vos por ahí cuando mirás no analizás bien, porque básicamente, viste, tratás de analizar el contenido y no como decías vos, viste, la manera cómo se expresa, la gestualidad, el carisma, ¿no? Y la tranquilidad para... Imagínate hoy con el desarrollo tecnológico, ¿no? De, claro, por supuesto. Inclusive es mucho, la mirada está muy, muy atenta inclusive a los detalles. Los colores, los píxeles, viste, todo y el detalle, viste, de la multiplicidad de cámaras que no te enfocan, si de todos los ángulos. De la primera, del debate en Santa Fe, hubo una foto que se viralizó mucho donde se lo ve a Alberto Fernández sonriendo y un Macri que estaba mirando como... al techo, ausente. Y como abstraído. Claro, abstraído, totalmente. Y el debate de este domingo, una foto que se viralizó donde se le ve a Macri más sonriente y a Alberto Fernández serio. Claro. ¿No? Son detalles que, bueno, la cámara está ahí, capta el momento, capta la esencia y los candidatos, por eso es esencial, ¿no? Esencial desde el momento que entran al set hasta que se van, de mantener una imagen. Esto es parte de la comunicación política. Los candidatos tienen sus asesores en comunicación política y, bueno, algunos lo usan como parte de la campaña también, de la imagen. Por ejemplo, del primer debate, en esa misma foto, hay una foto donde están los cuatro, ¿no? Cada quien está como haciendo la suya, y no sé si se fijaron en la apariencia de Roberto Labaña, que tenía el pantalón casi por arriba del ombligo, y cuando uno lo ve esa foto, lo primero que se te viene a la mente es una persona adulta, mayor, claro, ¿no? Sí. Y inmediatamente te lo imaginas a Labaña con esas medias y las pantuflas que se sacó claro, con Pichetto, que fue casi el lanzamiento de Labaña como candidato a presidente, ¿no? Y después lo ratificás y lo ves en el debate del domingo, ¿no? Que un poco como que le sobraba tiempo y se dormía. Sí, se nota un poco el cansancio de Roberto Labaña, ¿no? Claro, sí, y aparte, digamos, la dificultad para expresarse políticamente, porque convengamos, Labaña puede ser un buen técnico, un buen economista, pero no es político. No, ¿eh? Yo he reparado, lo he escuchado y lo he visto en video y lo he escuchado también así sin verlo en video. Labaña tiene un tic cuando habla. tiene un tic que te utilice mucho el no sé si se dieron cuenta. Sí, sí, sí, sí, total. Y este se nota mucho en la tele cuando ves, pero préstale mucha atención cuando haces el y el movimiento de su claro. de su boca. Es algo que le sale, es un tic que tiene. Pero es muy, muy extraño. Y que muy, ya es incorregible. Hoy lo viste, Juan, a la baña, ¿no? Hoy estuvo en La Plata, sí, hoy estuvo... Tuvo una reunión privada, ¿sí? No ingresó nadie a la prensa. Con Monseñor... con el arzobispo Víctor Tucho Fernández. Del arzobispo de La Plata. El tío Víctor. El tío Víctor. Sí, después le voy a desarrollar un poco también esta visita... que es el primer candidato, y no sé si el único, ya estamos a pocos días de las elecciones, y es el único hasta ahora candidato, ¿no? Roberto Labaña y todo Consenso Federal, con el que a los que ha recibido el arzobispo. Que ha tenido, digamos, un contacto con el único de los candidatos que ha tenido un contacto cercano con las jerarquías eclesiásticas. Sí. En el marco de la campaña, sí, porque la visita de hoy fue de casi todo el equipo. Roberto Labaña, Juan Manuel Urtubey, ahí está la fórmula presidente y vicepresidente. Estaba Eduardo Balibuca, candidato a gobernador. El intendente Bolívar, ¿no? El ex intendente Bolívar, que ahora es diputado nacional, por la provincia, y el candidato a intendente, Gabriel Crespi, con su equipo de Consenso Federal de La Plata. Pero en la reunión solamente participó Labaña, Urtubey, y Balibuca y Gabriel Crespi. Solo los cuatro. Igual, yo de ese espacio a la única que prefiero mirar es a Lorena Pagano, discúlpenme, pero viste, va más allá de lo ideológico. Es la primera candidata a senadora por Consenso Federal. Estuvo también hoy en la actividad. Pagano no viene de la política, ella es empresaria, viene del empresariado, y es como su primera aparición en la política. Bueno, Gabriel Crespi también, él no viene del empresariado, opinino. Pero sí de la universidad, y también es su primera, así, su salto a la política, ¿no? Hablando de tics y volviendo, digamos, a los temas específicamente del debate, vos te referías muy bien al tic que tiene Labaña, y yo miraba, viste, sobre todo era más notable en el debate en Santa Fe, el tic que tiene, viste, el candidato de la izquierda del Frente de los Trabajadores Unidad, Nicolás del Caño, con el pestañeo, un poco que como que lo corrigió en el último debate, se parece, sí, que se lo marcaron bastante bien, y estuvo menos titubeante también, ¿no? Yo creo que fue el que mejor estuvo en el debate presidencial, tirando títulos, y me parece que, sobre todo porque Del Caño le habla a un espacio, y me parece que a ese espacio que le habla fue el que mejor reafirmó su votante, su electorado. Claro, básicamente al espacio, sí, básicamente al espacio que sabe que lo va a votar, o por ahí al espacio joven que todavía no tiene, digamos, una preferencia o un nivel ideológico muy marcado, ¿no? Sí, yo me quedaría en el primer debate, Nicolás del Caño tiró una frase que fue lamebotas, que se hizo tendencia, y esta vez Mickey Vainilla, cuando se refiere a la política de seguridad del presidente. Tiene humor, Nicolás del Caño. Sí, te apela bastante al electorado joven, al electorado, bueno, de izquierda, ¿no? Las propuestas que planteaba Del Caño era justamente para reforzar la idea de que realmente lo que necesita Argentina es darle una vuelta como una media, ¿no? Realmente, porque así con el camino que está llevando adelante, lo único que va en lo que puede cantar esto es en una crisis. Un posicionamiento muy firme en todo, con respecto a la legalización del aborto, con respecto también a la legalización del consumo de la marihuana, pero muy duro, o sea, muy firme y muy contundente en lo que planteaba, ¿no? Bueno, en el debate en Santa Fe mostró el pañuelo en la muñeca, levantó la muñeca. Y en la ciudad de La Plata hace una semana se llevó adelante un debate de candidatos a intendentes, donde Luana Simeoni, que es la candidata a intendenta por por el espacio del Frente Izquierda Unidad, también llevó su pañuelo en la mano y en un momento del debate lo levantó y hizo como una alusión a lo que había hecho Nicolás del Caño. Ese día faltó Florencia Saintud, ¿no? Fue la ausencia única. De Florencia Saintud, sí. Notable ausencia en el debate los candidatos intendentes de la Ciudad de La Plata. Sí, porque sobre todo si hablamos en la Ciudad de La Plata son dos los candidatos favoritos, ¿no? El Frente de Todos y Juntos por el Cambio, en la cual se esperaba de por lo menos un intercambio, un debate, ¿no? Conocer las propuestas, pero también un intercambio de ideas entre los distintos participantes. En total son 5 listas, 6, sí. Pero estuvieron 5 candidatos nada más. Y la ausencia de Florencia Saintud se notó y lo dejó, o lo remarcó más aún el intendente Julio Garro, ¿no? Que bueno, en un momento de cierre casi del debate se refirió a la ausencia justamente de Florencia Saintud, de que el votar al Frente de Todos era como un salto al vacío, a la nada, y señalaba el atril de donde en teoría tendría que haber estado la candidata intendente. Hay encuestas calientitas, números calientitos con respecto a las intenciones a las supuestas intenciones de voto aquí en la Ciudad de La Plata. Recordemos, el domingo 27 tenemos las elecciones nacionales, que todo parece indicar que no habrá segunda vuelta, pero los que vemos los resultados electorales en otros países nos llevamos grandes sorpresas, ¿no? Nos ha pasado en la elección de Bolivia, donde pensábamos que era no un paseo de salud, pero sí casi una fija que Evo Morales ganaba en primera vuelta, y todavía está dando tal incertidumbre, digamos, si ganó o no ganó en primera vuelta. Sí, para no ir muy lejos, también aquí en la Argentina, en Las PASO las encuestas fueron bastante desacertadas, ¿no? Hubo una nada más que fue la que más se acercó a la intención de voto, que fue Clivajes. Una encuesta, un encuestador me parece que de La Matanza. Tengo ahí un mapeo de unas encuestas, las charlamos en el desarrollo del programa. Sí, los números los quiero. Después vamos a comentar, digamos, cómo se desarrollaron región por región las elecciones en Bolivia. Hay, digamos, en primer lugar no pensaba que García Meza iba a llegar a esos guarismos en cuanto a votos, ¿no? No lo tenía ni siquiera superando el 30%. No, medio que el mensaje también, esto viéndolo ya después, ¿no? Pero el mensaje del referéndum que tuvo Bolivia fue también una antesala de lo que podía pasar. Sí, todo eso vamos vamos a comentar, digamos, si debió o no debió presentarse Evo Morales, si debió o no debió desconocer el referéndum, la voluntad popular que le decía que no, ¿no? Y los resultados todavía inciertos de las elecciones. Después, Chile, ¿no? Represión, muertos, yo ahora a la mañana veía 13 muertos. 15 ahí están, oficiales. 15 muertos oficiales. Muertos. Y más de 1.500 detenidos. 30 años de neoliberalismo, digamos, en que no solamente la movilización y es de los barrios de la periferia de Chile, como podríamos pensar, sino también sobre todo los barrios de clase media, ¿no? Hubo movilizaciones masivas en barrios, por ejemplo, Nuñoa, que es un barrio de clase media acomodada, Las Condes, que es un barrio de clase media pudiente. No vi si había muchas movilizaciones en Providencia, pero se me hace que sí. Y en el centro de Chile, y ni hablar en algunas regiones, ¿no? Concepción, digamos, estuvo bastante, bastante complicado. Valparaíso estuvo bastante complicado. Y la represión acentuada. Muy poco en el norte. Digamos, en Arica o en Antofagasta. Pero en el sur sí fue bastante notable las movilizaciones, inclusive hasta en Punta Arenas. 30 años que hacen de neoliberalismo, que hacen eclosión, por ahí la suba del transporte fue la gota que rebalsó el vaso, porque no es solamente la suba del transporte, y el propio gobierno chileno lo reconoce, es la caída, digamos, de la clase media, las privatizaciones, ¿no? Salud privatizada, educación privatizada, salarios bajos, es el modelo, el famoso modelo chileno tan elogiado por todos los gobiernos de derecha de la región. Sí, tal cual, uh-huh. Estaba pensando en eso justamente, ¿no? Que en más de una ocasión el presidente Mauricio Macri había mencionado, ¿no? El modelo chileno como un modelo a seguir. Y la verdad que este modelo, lo que está pasando hoy en Chile, es justamente, me parece, lo que nadie hoy por hoy quiere en su país. Sí, y para los que, la prensa que dice que fue una cuestión sorpresiva, eso se venía incubando desde hace 2 años más o menos. Las movilizaciones eran bastante comunes, digamos, bastante seguidas, sobre todo del estudiantado, por el tema de la privatización de las universidades y de los colegios públicos. Y bueno, siempre, digamos, hay una gota que rebalse el vaso. Todo eso vamos a estar comentando cuando lo de Ecuador parece haber entrado en una tensa calma. Y lo de Perú igualmente, ¿no? Convulsionado Latinoamérica y los que parecen tener por ahora, digamos, la sartén por el mango y el tema del conflicto social controlado son los colombianos. Ahí hay una cuestión de control social bastante jodida, incluso muchísimo más que el control social que hay en México con las Fuerzas Armadas y la policía. Es una política de Estado que viene desde hace bastantes años y por ahora Colombia en tensa calma, y hay alguna que mediáticamente, digamos, no trasciende, pero son la represión y las movilizaciones en Haití. En Haití y Honduras están habiendo muchas. Y parece que hubiera pasado un siglo de un acontecimiento histórico que sucedió aquí en la ciudad de La Plata, que fue el Encuentro Nacional de Mujeres y Disidencias, el Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias. Después tenemos una pequeña cortinita y algún comentario como al pasar. Vamos a escuchar música. Che, ¿me prestan los libros? Quiero comprarle a la vida 5 centavitos de felicidad. Quiero tener yo mi dicha pagando con sangre y con lágrimas. Quiero tenerte en mis brazos tan solo un minuto, poderte besar. A un infierno y tenga que llorar, aunque me mate la angustia de saber que fuiste y ya no serás. Quiero comprarle a la vida 5 centavitos de felicidad. Quiero tener yo mi dicha pagando con sangre y con lágrimas. Quiero tenerte en mis brazos tan solo un minuto, poderte besar, aunque después no te tenga y viva un infierno. tenga que llorar. Aunque me mate la angustia de saber que fuiste y ya no será, quiero comprarle a la vida 5 centavitos de felicidad. Prohibido cumbia contra el fanatismo, el puritanismo cavernario y otras formas de desdicha. Prohibido cumbia. Cubriremos los metatarsos para consuelo de ortopedistas. Nos cubriremos las espinillas para contento de futbolistas. Nos cubriremos las entrepiernas para descanso de masajistas. Nos cubriremos los genitales para indulgencia de legionarios. Seguimos en Radionauta FM 106.3. Seguimos en Prohibido Cumbia. Pasaron pocos días de lo que fue el histórico y multitudinario encuentro plurinacional de mujeres y disidencias que se desarrolló acá en la ciudad de La Plata. Mal el tiempo no las acompañó, pero las compañeras le pusieron el cuerpo a todo dar, ¿no? No se pudieron poner de acuerdo, creo que todavía con el tema de la discusión de lo nacional o plurinacional, porque tengo entendido que el próximo encuentro en San Luis, el año que viene, seguirá siendo 35 encuentros nacionales. Sí. En algún momento por ahí le tendríamos que preguntar a alguna de las compañeras o preguntarle a Maya por qué no siguió la discusión acerca del cambio de nombre. Sí, hubo un descontento de algunas organizaciones no feministas con respecto al nombre. Incluso hubo una nota en Página 12 donde dice que se cambió el nombre, pero por ovación. Porque en las que se estaban manifestando cuando fue el acto de cierre, empezaron a gritar plurinacional y de las disidencias. Entonces, en ese sentido, por ovación sí se cambió el nombre, pero en lo concreto, directamente no. Bueno, la velocidad mediática y las nuevas noticias, digamos, dejan atrás el levantamiento que hubo en Ecuador, que obligó al gobierno de Lenín Moreno en dar marcha atrás con los aumentos que habían planteado, ¿no? Una victoria de la movilización popular, una victoria a lo Pirro, ¿no? Con muertos por la represión. Volvemos a repetir, aparente tranquilidad. Por ahora no sabemos cómo se seguirá desarrollando el escenario político en el vecino país. Otros acontecimientos que muestran a Latinoamérica convulsionada es en el norte, en México, ¿no? El enfrentamiento entre bandas narcos y la policía, en el estado de Sinaloa, ante la detención del hijo de uno de los más renombrados jefes de los carteles narcos en México, el famoso Chapo Guzmán, que obligó inclusive al gobierno a mostrar su debilidad liberando al preso para que no haya un baño de sangre, ¿no? Tengo acá el diario El País del 19 de octubre, donde dice: el narco impone su ley en Sinaloa y sacude a López Obrador. La fragilidad a la hora de combatir al crimen organizado golpea al Ejecutivo mexicano y pone en cuestión su política de seguridad. Los mexicanos se enojan. Tengo un amigo mexicano que se enoja mucho cuando digo narcoestado. Y digamos, los acontecimientos no desmienten ese calificativo al Estado mexicano, ¿no? Se fue Enrique Peña Nieto, sí, del Partido Revolucionario Institucional. Viene AMLO, del nuevo espacio de centro izquierda, Morena, sí, y sigue, digamos, estando el mismo escenario. Sí. México fracasa ante el narco, y no solamente fracasa ante el narco, sino que tampoco la situación política y social de México ha mejorado o tiende a mejorar mucho con las expectativas de un gobierno como el de Andrés Manuel López Obrador, que cuando fue electo, por un porcentaje bastante importante de voto, había despertado muchas expectativas. Igual, todavía no tiene ni un año en el gobierno, así que hay que esperar todavía. Esperaremos. ¿Cuántos años más tendremos que esperar para que despierte expectativas? Y tendríamos que esperar un poco más, no tiene ni un año Andrés Manuel López Obrador. Europa también se convulsiona. Barcelona, ¿no? Barcelona prendida a fuego ante la decisión del gobierno español de judicializar, digamos, a los dirigentes líderes del separatismo. Hace 5 días que en Barcelona hay paros y manifestaciones masivas y represión. Sí, ahí en Cataluña condenaron a 13 años de prisión a 9 líderes independentistas, ¿no? Uno de ellos está asilado en Bélgica, recordemos, ¿no? Y hubo una movilización masiva. Que todavía sigue. ¿Y en Perú cómo estamos? Después de la hábil jugada política del presidente Martín Vizcarra, de cerrar el Congreso. Eso todavía está foja cero, ¿no? Sí, ahí quería hacer un aporte sobre lo que estaba pasando en España con Cataluña específicamente, ¿no? El PIB o el Producto Interno Bruto de Cataluña es de 231.000 millones de euros, lo que la sitúa como la primera economía de España por volumen del PIB, ¿no? Es una de las razones por las cuales España, ¿no?, el gobierno español, no se quiere desprender y darle la autonomía justamente a Barcelona, que dentro de... ¿qué es lo que más mueve Barcelona o cuál es el motor de su economía? El turismo, ¿no? Tiene las playas, tiene muchas zonas turísticas, y entonces es uno de los motivos, creo... Me arriesgaría hasta decir que es el motor económico de España. Cataluña es el motor económico de España, el más importante, eso, digamos. Tal, ¿no?, cual. Ahora digo, incapacidad de la dirigencia política española, porque siendo un poco pragmático, yo creo que la mejor salida, en lugar de judicializar, digamos, el intento separatista de los dirigentes separatistas, hubiera sido lo que hizo el Reino Unido, ¿no? Cuando hubo intento de separatismo por parte de una de las Irlandas o por parte de Escocia, les dio la posibilidad de que hagan un referéndum y ellos definan si se separaban o no del Reino Unido. Y recordemos que Cataluña hizo ya su referéndum. Había sí, pero lo desconoció. El gobierno español lo desconoció. Claro. el Reino Unido lo que hizo fue impulsar los referéndum, iba a respetar la decisión, y no olvidemos que en Escocia había una fuerte decisión de los separatistas, y sin embargo perdieron el referéndum los separatistas, ¿no? Ganaron los escoceses que querían mantenerse dentro del Reino Unido. Yo creo que el gobierno español, justamente por lo que una de las causas por las que vos decís es el tema económico, tuvo miedo de que en Cataluña sucediera el efecto contrario ante el separatismo, que ganaran, digamos, los separatistas y Cataluña se separara del reino español, ¿no? Tal cual, sí. Es más, porque había habido un referéndum que impulsaron los catalanes y que el gobierno lo desconoció, justamente, que pedían la independencia, el reconocimiento de... Y ahí era incierto, digamos, cuál iba a ser el resultado. Yo creo que el referéndum iba a ser favorable a mantener a Cataluña dentro de España. Hay una porque este referéndum lógicamente se lo hace a los catalanes, ¿no? Hay una cosa como un nacionalismo, ¿no? Del ser catalán. Inclusive en Barcelona el idioma que se enseña es el catalán. El catalán no se Mira. Se habla así el español como una segunda lengua. Pero la gente en Barcelona se hablan todo el mundo en catalán. Sí, sí, sí. Pasa lo mismo en el País Vasco. En el Vasco. Claro. ¿No? Hay mucho sentido, digamos, regional. El País Vasco es el País Vasco y... Hay varios idiomas. También siempre hubo intentos de separatismo que no llegaron, digamos, a mayores ni siquiera a manifestar su deseo de tener un referéndum como sí pasó en Cataluña. Pero en Cataluña tiene mucho que ver la parte económica. Yo creo que es la parte esencial. Ahora el gobierno español, en lugar de tratar de calmar las aguas, lo que hace es tirar más leña al fuego. Tal cual, ¿no? Sí. Ahí como que, por eso hablo de falta de capacidad y falta de cintura política para solucionar un problema que ahora no hasta se le puede ir de las manos. Para sofocar el, digamos, un levantamiento que puede exacerbar, digamos, los nacionalismos. Uno piensa y dice, bueno, este malestar quizás es solamente en Cataluña, ¿no? En Barcelona, ¿no? Pero en realidad también hay movilizaciones en mismo España, en Madrid, por ejemplo. Hay concentraciones de gente que está a favor de la independencia, sí, de Cataluña. Entonces, sí, yo creo que es un hecho como que tarde o temprano va a terminar. Se le va a hacer un embrollo y si a eso le sumamos, digamos, el embrollo que tiene Pedro Sánchez para armar gobierno, ¿no? Que todavía está, digamos, en los dimes y diretes de si puede o no puede armar gobierno, doble problema político, ¿no? Para el dirigente del Partido Socialista, por hoy primer ministro español. Volvemos, ¿qué nos tomamos? ¿LAM? Sí, LATAM. Perú, ¿no? Nos tomamos Ibérica y volvemos a Latinoamérica. habías mencionado Perú. Bueno, sí, está ahora en un estado de calma. El país después de la disolución del Congreso que hiciera el presidente Martín Vizcarra y empiezan ya a tejerse alianzas también, ¿no? Lo más visible ha sido las alianzas que está realizando la izquierda peruana, en la cual hay distintas facciones de la izquierda y bueno, están en la búsqueda de armados electorales como para poder afrontar una elección que va a ser de corto plazo, porque este Congreso se estaría disolviendo en el 2021, pero lo que están buscando es justamente empezar a afianzar poder, ¿no? En este tiempo. Me parece bastante... Afianzar poder y sacarle poder a los que lo tenían, ¿no? Me parece básicamente que es muy atinado, porque es una etapa de transición, y si realmente la izquierda, y en este sentido yo creo que tendría que... No sé si habrá un diálogo de por medio entre el gobierno con distintos sectores de izquierda que para restarle poder, ¿no? al fujimorismo, a las facciones que se han estado oponiendo a las medidas del gobierno, le va a convenir de que todos los curules se terminen dividiendo entre, o los terminen ocupando la izquierda más este dialoguista, ¿no? Por ahora queda firme, digamos, las elecciones para elegir a la nueva al nuevo Congreso el 20 de enero del 2020. Sí, ¿no? Sí. Ya están En base a eso es que se tejen alianzas. El resultado puede ser, digamos, que pierdan el poder en el Congreso los espacios que respondían al expresidente sentenciado a cadena perpetua por asesinato y corrupción, Alberto Fujimori, a la hija de Alberto Fujimori, Keiko Fujimori, que fue candidata presidencial en dos elecciones, y a un partido decadencia tradicional, como vos bien decís, en decadencia, como la Acción Popular Revolucionaria Americana, el APRA. Hay que ver a qué figuras van a poner, porque no pueden poner a los mismos que estuvieron en el Congreso. Tienen que renovar, sí. Por ahí les hace bien renovarse con nuevos cuadros, ¿no? ¿Se sabe ya cuántos partidos participarían de estas elecciones? No tengo el número. Pero habría nuevas alianzas, como vos decís. Por ahí capaz que sirve un poco como para que los espacios que están más a la izquierda, o aunque sea la izquierda dialoguista, digamos, se rearme y pueda empezar a construir espacios de poder dentro del Congreso, ¿no? No sé si fue en el 2017 que hubo una reforma, simplemente una reforma electoral en Perú, en la cual les exigían que los partidos para presentarse a elecciones tenían que tener un porcentaje del padrón electoral peruano, tenían que estar inscritos, por ende, y bueno, a los que hasta aquel entonces habían llegado a inscribir con la antigua ley electoral, mantienen su inscripción. Eso era un que lo enunciaron en su momento agrupaciones de Nuevo Perú, porque se les complicaba poder inscribirse en el registro de partidos porque no llegaban al tope que pedía el como condición la justicia electoral. Entonces, son espacios que, por ejemplo, ahora van a ir a buscar alianzas, ¿no? Partidos que no tienen militancia, que son partidos muy pequeños, pero como tuvieron su personería jurídica previo a la ley, con menos cantidad de requisitos, ¿no? En cuanto a porcentaje de votantes, tienen, como quien dice, la lapicera en la mano para poder presentarse o no, y de alguna forma para ver de tejer alianzas. Ninguno de los que ha sido miembro del Congreso destituido pueden presentarse como candidatos el 20 de enero. No. Ninguno. No. Solo este 20 de enero se presentan candidatos nuevos. Nuevos. Tienen que ser nuevos, totalmente. Sí. O sea, hay una renovación total en el nuevo Congreso. Este Congreso que disolvió Martín Vizcarra no es que volvió a su foja cero, sino que fue un Congreso que estuvo en funciones y se cortó las funciones y la vida política continúa, no vuelve a cero. Entonces, como hay una ley que prohíbe la reelección de los congresistas, se aplica a estos congresistas. O sea, que Verónica Mendoza no podría volver a ser congresista. Ella sí, porque ella no fue congresista. Ella fue congresista hasta el 2016. Claro, ella fue candidata presidencial, no estaba... Marco Arana no podría ser. No, Marco Arana no. Ninguno de los congresistas que ocuparon cargo hasta antes de la disolución pueden presentarse. Indira Wilca, el compañero tampoco. Ceballos, ninguno no puede, de ellos. No, van a tener que hacer un recambio. En realidad todos los partidos van a hacer un recambio, sí, van a hacer un recambio. Y como creo que va a ser un congreso de transición, seguramente van a empezar a tejer algunas alianzas que serían las que decanten en el 2021 en un marco ya presidencial, ¿no? Porque lo que es claro es que hoy por hoy la izquierda, por ejemplo, no tiene un candidato o candidata único como para ir a disputar la presidencia. Entonces la izquierda tiene que tejer alianzas. Y después los partidos como el APRA, como Acción Popular, tampoco lo tienen. Entonces también van a tener que tejer alianzas. Un año políticamente, digamos, es un tiempo escaso como para construir nuevas hegemonías dentro del Congreso. Sí, yo creo como que como vos decís, será un congreso de transición. Sí. No va a ser difícil que se Bueno, después vamos a ver si tenemos una comunicación con un compañero de Chile. Compañero chileno para que nos cuente, que está en Santiago, ¿no? Sí. Para que nos cuente cómo está actualmente la situación, en estas horas la situación en Chile. Vamos a escuchar un poco de música y vamos a tratar de comunicarnos. Radionauta FM 106.3. Talleres en el Olga Vázquez. Tela, entrenamiento funcional, autodefensa, yoga, percusión, gaita colombiana, guitarra, acrobacia de piso, samba brasilero, Taller de la Voz, Swing, Lindy Hop, Danza Afro, Tango, Crochet. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radio Nauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Utopía. Utopía. Utopía. Utopía. Utopía. Utopía. Prohibido cumbia. Somos gatos. Y además, pardos. Gosto muito de te ver, leãozinho, caminhando sob o sol. Gosto muito de você, leãozinho. Para desentristecer, leãozinho, o meu coração tão só. Basta eu encontrar você no caminho. De leão, um raio da manhã, arrastando meu olhar como um imã. O meu coração é o sol, pai de toda cor. Quando ele lhe doura a pele ao léu. Hemos pasado la primera hora, son las 17 y 2 minutos, tenemos como cortina. ¿Cuándo se pudre en Brasil? Y teniendo como cortina a Caetano Veloso, enemigo acérrimo, tanto Caetano Veloso como Chico Buarque, enemigos acérrimos. Brasil está bastante de Bolsonaro, calmado, me parece, ahora. Hay que ver qué pasa, ¿no? Porque están habiendo movilizaciones muy aisladas. Por un momento, cuando asumió Bolsonaro, estuvieron las movilizaciones de los sindicatos docentes y todo el movimiento estudiantil de Brasil, donde paralizaron más de 50 universidades. Por ahora, la apariencia sería de que Bolsonaro, digamos, ha podido mantener las riendas, ¿no? Inclusive... ¿Qué tiene? ¿Dos años ya, no? No, ni un año va a cumplir. Todavía ni un año. Asumió en enero de este año. Ah, claro, en este año fue. O quizá los medios, digamos, no. Y hoy justamente no están tanto. Por ejemplo, lo de la liberación de Lula, que en un determinado momento parecía inminente, ¿no? Ante, digamos, la reconsideración de alguna de las causas del lavallato. Sí. De repente no tenemos ninguna novedad al respecto, ¿no? Sí, a Lula le concedieron la libertad domiciliaria, pero la rechazó Lula. Bueno, claro, Lula lo que quiere es no libertad domiciliaria, sino que declaren la inocencia. Claro. Cuando vos me consultabas hace un momento con respecto a cuándo va a suceder algo en Brasil, lo que sucede en Ecuador o Chile. Hoy justamente se vota en Brasil en el Senado la reforma previsional. Hay que ver qué sucede después de eso, si se llega a aprobar o no. Reforma previsional, reforma laboral, que es el eje de todos los gobiernos neoliberales, ¿no? Bueno, la reforma laboral ya la aprobaron el año pasado con el gobierno de Temer, o sea, ya, ahí ganaron. Lo único que le quedó fue la reforma previsional, que no lo pudo. Ganaron el primer round, ahí ganaron el primer round, digamos, en ese sentido Brasil es un adelantado. Sí, sí, sí. No, no hubo mucha resistencia de la central, las centrales sindicales que responden al PT. Fueron muchas. El segundo C o el segundo round vendría a ser lo de la ley previsional. Claro. Acá todavía no transitamos ninguna de las dos. Yo escuchaba unas declaraciones de uno de los precandidatos presidenciales de La Baña, que es un técnico en economía, que decía que no era necesaria la reforma laboral para continuar con un modelo económico, digamos, sustentable en la Argentina. Si algo sabe La Baña de economía, y digamos tendríamos que creerle, o sea, no el candidato que gane, que en este caso sería Fernández, no tendría por qué impulsar de ninguna manera una ley de flexibilización laboral, aunque sabemos que durante este gobierno de Macri hay una ley de flexibilización laboral, de hecho, ¿no? O sea, no los prueba, digamos, los convenios que firmaron en Vaca Muerta con el sindicalista de petrolero Pereira. Son unos convenios bastante flexibles y que desconocen un montón de derechos a los trabajadores. Sí, hablando de La Baña, bueno, entre otras cosas, estamos en el... hoy es martes, ¿no? 5 días de las elecciones. Sí. Yo creo que los candidatos, ¿no? Los candidatos, y más específicamente el candidato con más chance de ganar, no por algo hoy había hablado Alberto Fernández sobre lo que viene pasando en Chile, están siguiendo con mucha atención lo que ha pasado en Ecuador y lo que está pasando en Chile. Porque si bien, como dices, Eduardo, el aumento del subte es la gota que rebalsó el vaso con agua, pero Chile es un país que ha venido aplicando a rajatabla la receta del Fondo Monetario Internacional. Y Ecuador también, el aumento este que hubo en el combustible fue justamente un pedido que había hecho el Fondo Monetario. Digo, ¿por qué miran con atención esto que viene pasando en la región? Porque tienen, o al menos yo creo que quieren prever de que esta situación no se traslade a la Argentina, ¿no? Si bien ya ha habido, además, de parte de organizaciones de la izquierda y organizaciones sociales que no se han adecuado a este pedido de la llamada paz social que convocó Alberto Fernández, pero también dentro del espacio de Alberto Fernández hay espacios que pienso en la CETEP, por ejemplo, que es un espacio muy heterogéneo, que no necesariamente coinciden con la plataforma de Alberto Fernández, que le va a generar ruido si es que el presidente o el futuro presidente, ya sea Mauricio Macri o sea Alberto Fernández, deciden implementar unas reformas así al pie de la letra del Fondo Monetario. Me parece que lo que está pasando ahora en Chile, en Ecuador, lo están tomando en cuenta, están previendo esta situación y esto va a tener, creo, peso en las futuras políticas económicas que quieran aplicar en la Argentina. No digo que no vayan a aplicar políticas económicas acorde al FMI, porque el FMI les va a pedir justamente este tipo de ajustes, pero van a tener que maniobrar, ¿no? Maniobrar en este proceso de... Seguir con el gradualismo, ¿no? Ninguna política de shock. Sí. Porque puede tener las consecuencias que ha tenido en Ecuador y Chile. Digamos, Ecuador una economía bastante acotada porque, recordemos, todavía tiene la moneda dolarizada. Pero Chile, el llamado modelo económico neoliberal, el ejemplo, 10 años seguidos de crecimiento con inflación mínima de 3% anual. Vamos a tener una comunicación con el compañero Pablo Nardones como para que nos explique por qué la subida del boleto del metro en Chile fue la gota que rebalsó el vaso después de 30 años de neoliberalismo, de sistema neoliberal. Sí, ahí en un momento en el vecino país nos ponemos en contacto con Pablo Mardones, así nos va a comentar con respecto a lo que viene sucediendo en Chile, ¿no? Lo que hemos visto hasta ahora es, digamos, una represión desmedida por parte de las fuerzas policiales y del ejército chileno, que sabemos que nos hace recordar, digamos, épocas aciagas como las épocas del golpe militar de Augusto Pinochet, el 73, el toque de queda. Las declaraciones de Sebastián Piñero diciendo que estaban en guerra. Rodeado de sus altos mandos del ejército, ¿no? ¿Guerra contra quién, no? Hoy guerra contra la clase media chilena. Hoy hizo una declaración en la primera dama de Chile, la esposa de Sebastián Piñera. Dijo de que había habido un ataque alienígena en Chile. Una invasión alienígena. Aparentemente alguien filtró, digamos, los audios de las declaraciones de la compañera de Sebastián Piñera. Las críticas lo tomaban, viste, como una falta de sensibilidad de las clases poderosas con respecto, digamos, a los padecimientos que tienen, en este caso, no clases desposeídas, sino la clase media chilena, que ha venido, digamos, decayendo en su sistema de vida desde hace bastantes años, por lo que comentábamos, ¿no? Que era prácticamente la privatización de todos los servicios y el encarecimiento de ellos. Yo cuando vine de Perú en enero, lo que me llamaba la atención de Chile básicamente era el precio de los servicios de colectivos, el boleto mínimo. Comparándolo, tenía un precio de 45 pesos, comparándolo, que digamos, con el peso argentino, y todavía acá en la ciudad nosotros teníamos un boleto de 22 pesos con 50. El alza del boleto de subte intentó llevarla al equivalente a casi un dólar. Sabemos que el dólar aquí en Argentina orilla los 60 pesos, un valor razonable, como dijo Alberto Fernández. Ahí está tratando nuestro compañero Jesús, está tratando de comunicarse con Pablo Mardones, que está en Santiago de Chile. ¿Estamos? Bueno. Pablo, buenas tardes. Te saludamos Eduardo, Juan y Jesús desde acá de la ciudad de La Plata. Vamos a ver cómo escuchamos. Hola, ¿cómo está? Mucho gusto y un placer poder darles mi humilde opinión. ¿Cómo está la situación en estos momentos ahí en... ¿Vos estás viviendo en Santiago? Yo en este momento estoy en Iquique. Yo vivo en Iquique, en la ciudad del norte, pero el fin de semana estuve en Santiago y por trabajo voy bastante a la capital. Sí. Paramos un ratito la comunicación para hacer la conexión. Vamos a tratar de hacer la comunicación, viste, por otra vía, porque no estamos escuchando. Ahora te llamamos en 5 minutos. Para desentristecer, leãozinho, o meu coração tão só. Basta eu encontrar você no caminho. Um filhote de leão, um raio da manhã, arrastando meu olhar como um imã. O meu coração é o sol, pai de toda cor. De te ver ao sol, leãozinho, de te ver entrar no mar. Tua pele, tua luz, tua... Gosto muito de te ver, leãozinho, caminhando sob o sol. Gosto muito de você, leãozinho. desentristecer, Leãozinho, o meu coração tão só. Basta eu encontrar você no caminho. Um filhote de leão, um raio da manhã, arrastando meu olhar como um imã. O meu coração é o sol, pai de toda cor. Gosto de te ver ao sol, Leãozinho, de te ver entrar no mar. Tua pele, tua luz, tua. Gosto muito de te ver, Leãozinho. Agora sim. Ahora hemos retomado la comunicación, me parece, con Pablo Martones. Él está en Iquique, al norte de Santiago de Chile. Nos va a contar, Pablo nos va a contar cómo está el escenario en estos momentos en el vecino país. Pablo, ¿me escuchás? ¿Hola? No, todavía no tenemos, me parece. Bueno, estamos charlando, digamos, el escenario que se está presentando en Chile a raíz de lo que llamamos la gota que colmó el vaso, ¿no? El aumento del subte, de los subterráneos, que ha originado la represión y 15 muertos oficiales a manos de los carabineros. Los carabineros y las Fuerzas Armadas chilenos. Un escenario bastante convulsionado, ¿no? A partir, digamos, de la decisión de el presidente Sebastián Piñera de decretar el toque de queda, el estado de sitio y estado de emergencia. La reducción de las garantías constitucionales. La segunda vez que Sebastián Piñera llega al poder, ¿no? Sí, vía democrática, sí, la segunda vez. Chile, digamos, en no solamente ha sido adelantado en cuanto al modelo económico neoliberal, sino también a la alternancia en cuanto digamos al signo de su gobierno, al progresismo de la concertación. Siguió la derecha de Sebastián Piñera, volvió la concertación, esta vez con otro nombre, con Michelle Bachelet en la nueva mayoría. Y en la última elección volvió a ganar Sebastián Piñera, segunda vez que la derecha accede por la vía electoral al poder en un país como Chile, que ya había quedado, digamos, después de la dictadura genocida de Augusto Pinochet, había quedado con un importante caudal de votos que les permitió construir su espacio político en democracia. Primero con Joaquín Lavín y después con Sebastián Piñera, que es el actual presidente, empresario. Vamos a intentar otra vez tener la comunicación con Pablo Nardones, que está en Iquique. En estos momentos se encuentra en Iquique. Pablo, ¿me estás escuchando? No hay caso, ¿no? No. Hay caso, todavía no puedo. Estamos teniendo unos problemas técnicos. Sebastián Piñera es un hombre de los medios, ¿no? Él fue propietario de medios de comunicación en Chile. Es un empresario multifacético. Tiene, digamos, empresas portuarias y uno de los lugares que se paralizó justamente fue los puertos ayer en las manifestaciones en Chile. Sí. Pararon los trabajadores portuarios. Vi unas imágenes, realmente las manifestaciones son muy masivas, mucha gente volcada en las calles, bastante carabinero en las calles también, ¿no? Unas calles militarizadas. Hubo bastantes saqueos, mucha denuncia de saqueo de supermercados. Incendio de una empresa de telecomunicaciones, el edificio de una empresa de telecomunicaciones, ¿no? Y un subterráneo también, un vagón de subterráneo, una línea. Sí, tres estaciones de la línea del metro, como le llaman en Santiago, un metro bastante, bastante moderno, porque hace unos cuantos años que se ha inaugurado, debe ser el metro más moderno de Sudamérica, sí. el chileno. Parece que ya tenemos comunicación. Parece que ya solucionamos los problemas técnicos y tenemos comunicación con Pablo. Pablo, ¿me estás escuchando? ¿Hola? ¿Hola? ¿Pablo? Negativo. No, estamos teniendo problemas de comunicación. Sí, entonces, ¿en qué va a pasar esto? ¿Qué bastará ahora con que Piñera se eche para atrás con este aumento? El Senado aprobó el congelamiento de las tarifas. En realidad, el alza de precio del subte era solamente en las horas pico, ¿no? No era a lo largo de todo el día. Era en las horas donde hay mayor afluencia de trabajadores. Esto es en la mañana muy temprano, que es la donde van la mayor cantidad de laburantes, toman un medio que era bastante económico dentro de todo. Yo vuelvo a repetir, viste, en relación con la Argentina, el precio de los boletos de colectivo y de subte allá era el equivalente más o menos a 45 pesos. Sí, bastante, ¿no? Muy caros son, ¿no? Cosa que no es tan barata para los bolsillos de una clase trabajadora y de una clase media que por lo menos los utiliza 3 o 4 veces por día, ¿no? Entonces, Esto ha sido uno de los motivos, ¿no? Hola, Pablo, ¿cómo estás? Hola, a ver, ¿solucionaron? Sí, estamos teniendo unos problemas técnicos, pero ahí estamos. Hola. Estamos tratando de solucionar. Sí, ¿nos escuchás? Sí, lo escucho. Estábamos tratando de solucionar unos problemas técnicos, pero nos interesa saber, conocer de primera mano qué es lo que viene sucediendo en Chile. A nosotros nos llegan las noticias por medio de los medios de comunicación argentinos y algunos corresponsales que están en Chile, pero queríamos saber de primera mano cuál es la situación actual que está sucediendo en nuestro vecino país. Bien. Bueno, es una pregunta muy amplia, ¿no? Pero diría, para sintetizar y para dejar claro quienes nos escuchan, que es una revuelta social, ¿no? Es una revuelta, es un golpe social, dicen algunos. Yo prefiero la palabra revuelta, por la indignación de la gente hasta un sistema que ha oprimido a los sectores menos beneficiados de la sociedad, ¿no? Entonces hay indignación, hay rabia y frustración, y la gente está en la calle, movilizada. Sí. Pablo, el motivo de la movilización es el aumento en las tarifas de los subtes, ¿verdad? Pero como bien dices, también... No, no es verdad. No. Esa es solo la punta del iceberg, eso es solo lo que disparó la protesta social. Pero hoy en día, en el discurso de la gente de la calle, incluso a nivel parlamentario, gobierno, etcétera, ya casi no es un tema. Ese fue un tema la semana pasada, la subida del transporte, que al igual que en la revuelta de Brasil de 2013 fue el gatillante. Pero atrás de eso se esconden muchas otras razones. O sea, por ejemplo, si hoy el gobierno echaría para atrás esta medida, el aumento, el conflicto... Ya la echó. Sí. Ya la echó para atrás, hace como 2 días. Bien, y... Suspendió el alza. ¿Cuál es entonces el motivo por el cual hoy todavía la gente se sigue movilizando? Lo que te expliqué recién, indignación por un sistema que los oprime, indignación por tener la luz más cara de América Latina, sí, por tener sueldos de élite, por tener pensiones patéticas, indignantes, por tener tamaños casos de corrupción, que se supone que Chile, bueno, era un país libre de corrupción al lado de Latinoamérica, pero tremendos casos de corrupción se han descubierto este año, por tener AFP, que es un tremendo saqueo en manos de privados y un invento desde la dictadura que hoy está pendiente, y además por la burla, por un gobierno elitizado que se burla de su pueblo haciendo comentarios indignantes, porque, por ejemplo, ¿por qué no se despiertan más temprano para evitar el alza del transporte? Bueno, para eso que no duerman entonces. Claro, porque yo comentaba que el boleto en realidad había subido en las horas pico, que coinciden justamente con las horas en las que los trabajadores se movilizan a sus lugares de trabajo o regresan a sus hogares, ¿no? Pero como vos decías, yo digo, son 30 años de neoliberalismo, un salario mínimo, digamos, insuficiente, que apenas supera los $300. En este caso, lo del boleto del metro, digamos, es la gota que rebalsa el vaso, porque una educación semi privatizada, igual manera la salud, ¿no? Así es. Pablo, y todo esto que está sucediendo, ¿cuál sería una salida viable, ¿no?, para que el país vuelva a la calma? ¿Hay una convocatoria de elecciones, una reforma constitucional, o cuál es el espacio que podría canalizar como para poder dar una salida en el marco del sistema democrático? Mira, eso sería hacer futurología, ¿no? Que hay varios opinólogos desde el living haciendo pronósticos a futuro. Yo no me atrevería a hacer ninguno porque esto es día a día, ¿no? Y esto, yo ahora me estoy yendo a una marcha, o sea, la gente que está en la calle es la que va a tener la voluntad popular. Pero si tengo que hacer un juicio, un comentario, yo diría que ni siquiera la promesa de una asamblea constituyente podría bajar el fulgor, ¿no?, de la gente que está movilizándose en la calle. Yo creo que es necesario que el gobierno, de forma inmediata, el parlamento, empiece a echar atrás una serie de medidas. Tiene que hacer un paquete de cambio y tiene que ser un paquete bastante ambicioso, porque la gente no va a frenar, ya no frenó por la suspensión del alza y no va a frenar con cosas pequeñas. Ahora se está discutiendo una disminución de la dieta parlamentaria, que los parlamentarios se subieron el sueldo y tienen un sueldo abismal. Yo digo ponerle tope al sueldo máximo. Sí. El tema de las jubilaciones que no se modificó, ¿no?, el sistema de AFP, como le llaman allá en Santiago, en Chile, perdón. No, el sistema FJP, que se llama en Argentina, AFP en Chile, se inventó en Chile y se exportó a Argentina. Sí, sí. Es la primicia del neoliberalismo y es una estafa, es un saqueo con todas sus letras. No hay discusión de ello, ya cada vez más sectores lo saben. Al principio era como una demanda de sectores más de izquierda. Hoy en día es una cosa sabida. Es un tremendo negocio y no lo han podido suspender. ¿Por qué? Porque en el Parlamento estamos amarrados, porque tenemos la Constitución del 80, que es la Constitución pinochetista, que tiene una serie de amarres que son muy difíciles de cambiar, y es una Constitución que fue votada de forma fraudulenta. Ya está comprobado que votaron hasta los muertos en los 80. Y es la Constitución que tenemos ahora. Entonces, sí, Pablo, es fundamental. Sí, seguí. No, solo para cerrar, es fundamental hacer una asamblea constituyente. Yo veía las movilizaciones, digamos, generalizadas en algunos barrios de clase media acomodada, por ejemplo, Las Condes, Nuñoa, ¿no? Que no, o sea, no solamente en los sectores más populares era la movilización y el descontento. Sí, pues, en Las Condes yo no vi. Si vi en Nuñoa, puede ser que ahora se haya sumado en Las Condes, no sé, porque todo pasa muy rápido. Yo hasta ayer no había visto nada en Las Condes. Ñuñoa sí. Ñuñoa es un barrio que era de estrato de clase media hace unas décadas atrás. Hoy en día ya está mucho más elitizado, pero sigue teniendo mucha gente de un pensamiento de izquierda que luchó contra la dictadura, que está por un Estado más amplio, pluralista, con mayor acceso a los beneficios sociales, etcétera. Entonces sí, es un aliado de la lucha, por supuesto. Y muchas movilizaciones en el sur, ¿no? Valparaíso, Concepción. No vi, digamos, a excepción de Antofagasta, no vi movilizaciones muy al norte, por ejemplo en Arica, en la zona de Tarapacá, o por ahí sí. No llegaron acá en los medios argentinos. Sí, yo estoy en Iquique en este momento y nos estamos yendo para una marcha que es masiva. Ayer hubieron barricadas y bastantes enfrentamientos en la ciudad de Iquique, ¿no? Capital de Tarapacá. Sí, sí. Arica, entiendo que hoy va a haber una marcha muy grande. Hasta ayer no hubo tanto, pero hoy se promete una marcha muy grande. Temuco está viendo una marcha muy grande. Concepción, Valparaíso, por supuesto. Y otras ciudades más chicas también, ¿no? Puerto Montt me faltaba. Puerto Montt, Curicó. En fin, es una revuelta nacional. Al principio nace en Santiago, pero rápidamente, en uno o dos días, ya agarra en todo el país. Pablo, el toque de queda, ¿sí? Primero era en Santiago, ¿no? ¿Se extendió a todo el país el toque de queda? Sí, el toque de queda nace en Santiago y ya, si mal no me equivoco, el domingo, el sábado ya se replica en algunas ciudades, el domingo se replican otras tantas y ayer ya fue en todo el país. Pablo, a mí me sorprende mucho la cuestión. Chile es un país muy peculiar, ¿no? Con respecto a cómo eligen a sus representantes, porque en Chile solo el 50% del padrón electoral es la que vota y elige a sus representantes. Y también por lo que Piñera representa, ¿no? Piñera ganó con un 27% de votos, ¿no? Porque votó el 50% del último padrón. O sea, en Chile, uno de cada cuatro personas, una persona de cada cuatro es representada directamente por Piñera y tres no tienen representación. Chile es un país peculiar en muchos sentidos. Lo que pasó es que Chile, que ya venía, Chile pasó del voto obligatorio al voto por elección. Hoy en día no es obligatorio votar, ¿no? Como en la mayoría de las grandes democracias, entre comillas, del mundo, ¿no? Claro. Francia, Alemania, Italia, España, Estados Unidos, Australia, ni uno de esos países es obligatorio votar. Y de hecho votan muy pocas personas. En Estados Unidos, como ejemplo, las elecciones son un miércoles que no es feriado. No vota nadie. Y en Chile se está tratando de, obviamente, adaptar a ese modelo, porque es el modelo que ha funcionado en las sociedades capitalistas. Menos representación social, menos participación de la gente. Y Latinoamérica en ese sentido es una isla, o sea, Latinoamérica, salvo Chile y Colombia, el voto obligatorio en todos los países, pero eso no es lo que prima en el mundo. Claro, sí, es sorprendente en ese sentido lo que sucede, cómo son elegidos más que nada en Chile, no sus representantes, ¿no? A mí me cuando leí esta cuestión que solo el 50% va a votar porque no es obligatorio, prácticamente la democracia funciona, o sea, el 50% elige a su representante y el otro 50% mitad del país de Chile no lo elige directamente. O sea, no tiene representación. Igual que en Francia o España o Estados Unidos. ¿Cuál crees que puede llegar a ser, digamos, sin hacer por ahí futurología, sino digamos, deseo como habitante de Chile, una síntesis de esta situación tan grave en tu país, Pablo? Mira, yo en lo personal, bueno, uno está esperanzado, ilusionado, ¿no? Pero también, qué sé yo, yo creo que ahora la gente está pidiendo un montón de cosas, yo mismo, ¿no? Tope al sueldo máximo, que se baje uno está pidiendo un montón de cosas, recién una señora que se vaya en todo lo del gobierno, la tele. Es emocionante poder pedir y nunca haber tenido la opción de nada. Ahora, que esto se convierta en real, yo no sé. Es más, hay mucho riesgo que este movimiento sea coaptado por sectores de fascistas o extremas. Eso pasó en Brasil. Ahora, en Brasil había un gobierno de corte progresista, el PT, pero todo terminó muy mal. O sea, fue una revuelta con asambleas populares que finalmente terminó con un impeachment a Dilma y con un gobierno de facto, y después con Bolsonaro. Entonces hay que tener ojo en la organización social, la organización de base, la organización barrial en Chile está muy desgastada. Las, generaciones nuevas no tienen esa gimnasia política que sí está más aceitada en Argentina, por ejemplo, o en Bolivia, o en Ecuador. Entonces, es muy riesgoso, porque sí, ahora estamos viendo muchísima gente en la calle, mucha, pero ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasa? El desgaste del día a día, las marchas, no vamos a marchar eternamente. En un momento hay que sentarse, hay que reunirse, hay que armar actas, hay que hacer manifiestos, hay que conversar con parlamentarios, todo lo que ustedes saben, ¿no? ¿Va a pasar eso? No lo sé. Ojalá de acá salgan una organización, una orgánica más que una organización, potente que pueda marcar una línea futuro. No, igualmente, Pablo, digamos, por lo que uno sabe de la clase política chilena, no hay un sí. Bolsonaro en Chile, o sea, sí, no sí. hay, digamos, un representante de tinte fascista, ¿no? Por ahí puede haber una derecha sí, como, sí. como Piñera, pero o sí. No, hay un sujeto, sí, sí, métete a Google, mira, hay un tipo que se llama Cast con K, es muy amigo de Bolsonaro y es muy de derecha y lo considera moderado a Piñera. Bueno, en las últimas elecciones presidenciales sacó 8%. Cats. Ya hay organizaciones neofascistas en varias universidades, que además son un poco vinculadas a la iglesia, a los sectores más conservadores de la iglesia, tal cual en Brasil. Una creo que se llama las Águilas de Cristo, que está en la Universidad de Concepción, puedes googlear. 8% de votos sacó en la última elección. 8% sacó la última elección presidencial. Yo lo he escuchado tipo, mencionar acá, viste, en las redes sociales, y lo postean mucho, digamos, bastante los pinochetistas. Exactamente, es pinochetista devoto, y este tipo fue el primero que dijo que había que sacar a las Fuerzas Armadas a la calle, lo cual Piñera terminó haciendo, ¿no? Casi, él lo dijo antes que lo hiciera Piñera, casi siguiéndolo. Y hoy, no sé si, yo lo leí hoy, no sé si es de hoy o de ayer, varios grupos neofascistas, varios, ya organizados, sacaron un manifiesto que está dando vuelta por las redes sociales. Hay gente civiles que se están protegiendo con armas. Eso está pasando. Y va a pasar. Pablo, me sorprende lo que me dice del neofascismo en Chile con respecto a este candidato que sacó un 8%, porque justamente ayer hubo elecciones en Bolivia, diré el domingo anteayer, donde el candidato Chi Jung Chun sacó un 8%, que también con unos discursos neofascistas, semejantes al discurso incluso de Bolsonaro. Conocí a este sujeto, no sabía que había sacado tanto. Sí, un 8%. Igual. Y justamente ese también tiene mucha relación con la iglesia evangélica. En realidad viene de la iglesia evangélica, por eso me sorprende ahora que vos comentás en el caso de Chile con un 8%, que no es muy poco. Y bueno, y cómo también se vienen agrupando esos espacios. Y viene creciendo, ¿no? También como lo que está sucediendo en Chile con la explosión social, con este malestar social, pero también a la misma vez puede crecer, como vos comentás, grupos de derecha o neofascistas, ¿no? Exacto, ¿eh? Es un fenómeno de corte latinoamericano. Está pasando más de varios lugares. Mira, lo que me comentan yo no sabía, pero sí. Es un fenómeno latinoamericano, claramente. Bueno, Pablo, te agradecemos bastante la comunicación, ¿viste? Tuvimos, digamos, algunos problemas técnicos para entrar, pero felizmente logramos esta charla con vos. Seguramente por ahí la vamos a poder repetir. Y desde acá, un abrazo a compañeros y a los sectores populares, y que todo sea lo mejor para la mayoría de los chilenos. Te mandamos un abrazo desde acá de La Plata, Argentina. Muchísimas gracias, un saludo a todos los platenses, que los quiero mucho a esa ciudad, y bueno, y mándenme el podcast a ver si también puedo difundir a la gente que está interesada en saber cómo se transmite todo al extranjero. Un abrazo muy fuerte y fraterno a todo el pueblo argentino. Bueno, fue Pablo Mardones desde Iquique. ¿No? Él nos estuvo contando más o menos cómo está el escenario político en Chile. Un poco como para como para recomendar, ¿no? Y para que no vean prensa basura de derecha, hay radios que están pasando, digamos, las movilizaciones populares, por ejemplo, Radio Placeres en Valparaíso, el Radio 19 de Abril, cobertura colectiva, en Facebook es .com, la Radio 19 de Abril, Radio Humedales de Concepción, facebook.com, cultura ya existen, y Prensa Opal, también desde Concepción, el periódico Resumen. Son medios de comunicación alternativos en donde seguramente se escucharán las voces del campo popular y no las diatribas de los políticos de la derecha chilena. Qué difícil, ¿no? Esto que decía Jesús, es real. En Bolivia el candidato que representaría de alguna forma el fascismo, ¿no? Con el discurso que tiene muy, muy fascista, sacó el 8%. Yo te decía, viste, de los amigos pinochetistas que tengo en mi muro y postean mucho de este Katz. Lo tenía de apellido, no me acuerdo bien el nombre, me parece que es José Manuel o algo por el estilo. Pero sí, es bastante... 8 puntos. Es un fascista de la derecha dura. Te permite hacer política dentro del parlamento, o sea, no solo fuera del parlamento, sino dentro. Pienso en esto, esas cifras, y pienso en Argentina y la diferencia, ¿no? Porque si uno tendría que encasillar a los 6 candidatos que hoy están disputando en las elecciones, el más cercano por ahí, más cercano, digo, por el uso de la fuerza represivo sería Juan José Gómez Centurión, ¿no? Que plantea, incluso que habla de los derechos humanos como un curro. Yo te digo, que no llega ni al 1%, 1.5%, ¿no? Yo te digo, Gómez Centurión y Espera, yo cuando veo los debates, viste, no puedo, digamos, controlar a mi estómago y me provocan bastante náuseas, pero Gómez Centurión en este caso sería un pichón moderado, ¿no? Un pichón moderado, una paloma con respecto a lo que es Katz. Y estos dos personajes sacan alrededor del 3% como mucho. No es mucho si uno lo piensa en términos electorales. Digo, una sociedad que la Argentina en ese sentido te da alguna esperanza, ¿no? De que sectores reaccionarios como estos no tengan tanta... Este Katz creo que inclusive sacó más votos que Enrique Oninmami, que era del Partido Socialista, ¿viste? Que se vino abajo en las últimas elecciones, ¿no? Que disminuyó bastante su cantidad de votos en las últimas elecciones. En el próximo bloque vamos a hacer el listado de los que pusieron el me gusta para el sorteo del libro Diario de Amor y Militancia de Susana Gómez y anunciaremos el sorteo del libro para la próxima semana. Vamos a escuchar un poco de música. Prohibido Cumbia, un culto a la ambigüedad. Los participantes en el sorteo de el libro Diario de Amor y Militancia de Susana Gómez. Editorial Los Ríos y, como siempre, gentileza de nuestro compañero Agustín Arzac, que acaba de ser flamante papá primerizo. Como todo papá primerizo, chocho de la vida con la nena, una hermosura. Un saludo para Agustín Arzac por los libros que nos facilita y, bueno, en esta nueva etapa en su vida, ¿no? La etapa de ser padre. Sí, se le cae la baba a Lagus. El libro ya comentábamos la vez pasada, Susana Gómez, licenciada y profesora en psicopedagogía, tiene dibujos. Y tiene dibujos de... ¿Es autobiográfico, puede ser? Manuela Eguía. Es autobiográfico. Por eso se llama Diario de Amor y Militancia de Susana Gómez. Vos pedías la vez pasada novelas. Sí, que... Pedías autores, viste, que ya son... Hay un libro de Vargas Llosa que... Pedías Onetti. Onetti también. ¿Quién lee a Onetti en estos tiempos? Jesús lee a Onetti. Yo lo que... No digo que Onetti sea un mal escritor. Todo lo contrario. Onetti es un gran escritor uruguayo, pero son pocos los que lo leen en estos tiempos. Sí. Mario Vargas Llosa, escritor y político ahora de la derecha liberal, acaba de publicar un libro, se llama Tiempos Recios, sí, que es sobre la dictadura de Jacobo Arbenz en Guatemala, ¿no? Sí, son... El gobierno progresista de Jacobo Arbenz, que fue derrotado por la posterior dictadura en Guatemala. Yo la vez pasada comentaba que uno de los poetas juglares que le cantaban loas a la dictadura de Guatemala era el peruano José Santos Chocano. Bueno, justamente vos hablando de Onetti, Vargas Llosa da conferencias en España y cuando le preguntan sobre Onetti siempre habla de que América Latina, incluso el mundo, le tiene una deuda pendiente con Juan Carlos Onetti. Así que fíjate. Faltan menos 9 minutos para las 6 de la tarde. ¿Tenés ya, Juan, los sí, participantes? Ahí ingresé a los participantes. ¿Por qué no nos cuentas un poquito sobre el diario de la militancia, Eduardo? Acá esto es radio, no vemos, pero está editado, inclusive, viste, con una especie de letra cursiva. Hay fotos, hay recuerdos de la familia militante de Susana Gómez, quien ha participado de numerosos proyectos comunitarios y milita hace muchos años en derechos humanos. Tenés los tamboriles, entramos a los tamboriles y vemos quién es la ganadora, ganador de Diario de Amor y Militancia de Susana Gómez. Están participando los usuarios, tanto de Facebook como de Instagram, que nos están siguiendo en nuestras páginas, en nuestras redes sociales. Ingresamos los nombres. Y la persona que se ganó el libro Diario de Amor y Militancia es Juan Managas. Está así en Instagram. ¿Vos te encargás de rastrearlo? Sí. Le vamos a enviar un mensaje por... ¿Dónde participó? ¿Instagram o Facebook? No, en Instagram. Está participando en Instagram y en Facebook. Uh-huh. Mandale un mensaje y decirle que lo esperamos una para entregarle vez. El libro el próximo martes. Y que venga al programa y le sacamos una foto. En el horario de 16 a 18 y como siempre le sacaremos una foto. El próximo libro para ser sorteado, pedida novela. Habrá novela de un escritor bastante reciente, escritor argentino, El Negro Washington Cucurto. El amor es más que una novela de 500 páginas. Será el sorteo para el próximo martes. Ya hemos llegado al final del programa. Que tengamos una buena semana. Que pensemos el 27, seguramente ya tenemos decidido nuestro voto. Elecciones acá en Argentina y también en Uruguay. Cumplamos con nuestro deber cívico y que sea lo mejor. Tama, buena semana. Juan, buena semana. Jesús, buena semana. Y ya Marta está atenta esperando para iniciar su programa. Buen fin de semana, chicos, y bueno, nos vemos el próximo martes con los resultados de la selección. Si hay segunda o no. Con vuelta, nuevo presidente. O si electo. Hay segunda vuelta. ¿Mm? Esperemos que no. Que no haya, no haya balotaje. Cuando lejos te encuentres de mí, cuando quieras que esté yo contigo, no tendrás un recuerdo de mí, ni tendrás más amores conmigo. Te lo juro que no volveré, aunque me haga pedazos la vida. Si una vez con locura te amé, ya de mi alma estarás despedida. No volveré, te lo juro por Dios que me mira. Te lo digo llorando de rabia. Yo no volveré, no pararé hasta ver que mi llanto ha formado un arroyo de olvido anegado, donde yo tu recuerdo ahogaré. Que el viento apartó, fuimos piedras que siempre chocamos, gotas de agua que el sol resecó, borrachera que no terminaba. En el tren de la ausencia me voy, mi boleto no tiene regreso. Lo que quieras de mí te lo doy, pero no